A nadie le gusta sufrir, sea emocional, física, ni aún espiritualmente. Nunca es fácil resistir el sufrimiento. El dolor, sea como venga, interrumpe nuestras vidas y nos hace luchar por sobrevivir otro día. Hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, aprenderemos que Cristo vio el dolor como una senda a la felicidad. El experimentar la grandeza del consuelo de Dios más allá de lo que jamás hayamos experimentado antes, solo puede descubrirse a través del dolor. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado Felices son los afligidos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy seguiremos nuestra discusión sobre lo que significa ser feliz según Jesús. Hoy hablaremos sobre ser felices mientras que a la vez estamos sufriendo. Y no es una contradicción de términos. Por cierto, tengo que admitir que en mi propia vida, la mayoría de las lecciones importantes que he aprendido, las he aprendido durante tiempos difíciles y no en tiempos de prosperidad y éxito. Pienso que Dios sabe que, para muchos de nosotros, tiene que captar nuestra atención. Y de vez en cuando, por medio del dolor y sufrimiento, aprendemos lecciones muy valiosas. Dios nos ayuda a entender que, aunque no nos guste el dolor puede conducirnos hacia la felicidad. Así que abramos nuestras Biblias ahora al capítulo 5 del libro de Mateo para seguir nuestro estudio sobre cómo ser feliz según Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las verdades más asombrosas acerca de nuestra generación es la creencia de que la felicidad y el vivir libres de todo dolor, de alguna manera, son derechos inalienables del cristiano. Si un hombre arregla bien su vida, pensamos, tiene el derecho de vivir por encima del dolor y disfrutar de felicidad. Sin embargo, muy dentro, sabemos que solo los niños creen que el dolor siempre desaparece. Incluso ellos aprenden muy temprano en la vida que en realidad no ese es el caso. Es más, las únicas personas que en realidad logran erradicar el dolor son los locos. Lo hacen no hallando la realidad, sino negándola. Cuando se trata del dolor, todos nosotros lo negamos hasta cierto grado. ¿Cuántos de ustedes están experimentando el dolor de envejecer? ¿Acaso no tenemos una celebración todos los años para recordárnoslo? Celebramos el cumpleaños. Les decía a unos amigos con quienes cenaba hace unos días que la gente le encanta ayudarle a uno a enfrentarse a la realidad de los años que se llevan a cuestas. Maravillosas tarjetas de felicitación que nos envían. Este año recibí una hecha a mano. No pudieron encontrar una que fuera lo suficientemente cruel ya impresa. Cuya leyenda decía, querido pastor, he estado tratando de hallar la manera de describir lo bien que ha hecho frente a los años. Abrí la tarjeta y la leyenda dentro decía, se ve viejo. Mi tarjeta favorita de felicitación es una que se abre progresivamente. En el frente dice, hola, soy el hada de los cumpleaños. Uno la abre y el siguiente renglón dice, cada año en tu cumpleaños te toco con mi varita mágica y así tienes la apariencia de tener un año más. Luego, uno la abre al centro y se lee, sorpresa, debo haberte molido a palos con mi varita mágica. Así que, cada año lamento la pérdida de mi juventud. Es parte de envejecer. Podemos reírnos al respecto porque nos pasa a todos, pero amigos y amigas, en contraste a nuestras ideas de una sociedad libre de dolor, el doctor Joseph Fabry, discípulo de Viktor Frankl, escribió estas penetrantes palabras. Dijo, central en la vida del hombre es la búsqueda de significado y no la búsqueda de felicidad. Solo invitamos frustración si esperamos que la vida sea primordialmente disfrutable. La vida impone obligaciones y placeres, y la felicidad surge al responder a las tareas de la vida. Si observamos con atención, en contraste a lo que muchos de los que enseñan sobre la actitud mental positiva o de los que son llamados predicadores de la palabra de fe quieren hacernos creer, en la Biblia hay mucho dolor y sufrimiento. Los autores bíblicos y el Espíritu Santo que obró a través de ellos nunca intentaron darnos una imagen de la vida como un jardín de rosas. En ninguna parte de la Biblia encontrarán un versículo que diga: empaca tus problemas en la vieja maleta y sonríe, sonríe, sonríe. Eso no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que la Biblia nos da es una evaluación realista de la vida en el campo humano. Así que cuando ustedes leen en el Antiguo o Nuevo Testamento, descubren a Abraham llorando porque su esposa Sara ha muerto. Génesis 23. David lloró la muerte de Absalón, y ustedes pueden oír el dolor en sus palabras al exclamar: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y luego tenemos a Jeremías, conocido con el apodo del profeta llorón. Bañado en lágrimas, predicó su mensaje de juicio. En el primer versículo del capítulo 9 de la profecía de Jeremías, leemos estas palabras: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fueren de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Una mujer vino a Jesús, y las Escrituras dicen que ella le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice lo que el Señor hizo. Jesús lloró. Cuando Jesús vio la perdición espiritual de la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que lloró porque amaba tanto a la gente. Cuando se angustió en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que sufrió con gran clamor y lágrimas. Cuando Pedro negó al Señor por tercera vez y oyó cantar al gallo, la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Después de la muerte de Jesús, los que habían estado con él lamentaron y lloraron. Lucas 16:10. María Magdalena lloraba fuera de la tumba de Jesús en la madrugada de la resurrección. Pablo, predicando a los ancianos de Éfeso, se angustiaba y su predicación estuvo salpicada con lágrimas. Noche y día, por un periodo de 3 años, dice, no cesó de amonestarlos con lágrimas. Hechos 20:31. Cuando llegó el momento para que los ancianos de Éfeso se despidieran de Pablo, sabiendo que nunca más volverían a verle, Hechos 20 nos dice que se echaron a su cuello y lloraron. Permítanme hacerles una pregunta, amigos y amigas. ¿De dónde sacamos esa idea de que las lágrimas no deben ser parte de la vida? ¿O que no es de hombres llorar? ¿O que las lágrimas son señal de debilidad? ¿O, peor aún, que no tiene nada de espiritual y que demuestra su falta de fe y confianza en Dios? Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice las cosas tal como son. Nos dice que a veces hay lágrimas en la vida. Al estudiar este versículo descubrirán que hay toda clase de razones por las que la gente llora. Hay lágrimas de devoción, como las que María vertió cuando lavó los pies de Jesús. Hay lágrimas de profunda preocupación, como las que Pablo derramó al predicar e instruir a los efesios. Las lágrimas de Pedro fueron lágrimas de remordimiento, al darse cuenta de lo que había hecho al negar a su Señor. Los ancianos efesios lloraron porque querían a Pablo y sabían que no volverían a verle. Jesús derramó lágrimas de angustia al luchar respecto a la voluntad de Dios en el huerto. Fueron lágrimas de gran amor y compasión. Al estar frente a la tumba de Lázaro y al ver a los pobladores de Jerusalén, dijo que eran como ovejas sin pastor. Eso le partía el corazón. Luego, por supuesto, hubo lágrimas de angustia que acompaña a la muerte. La Biblia, amigos y amigas, no nos pide que finjamos como si no nos doliera y que la aflicción y el desastre no sean reales. Hay una cierta religión que dice que si uno sencillamente piensa en su mente que las cosas no son así, simplemente no serán así. Pero quiero decirles, no es así. No se puede, sencillamente con pensarlo, hacer que la verdad desaparezca. La Biblia dice que no nos aflijamos como los que no tienen esperanza. Dice que somos bienaventurados cuando lloramos porque ahí es donde seremos consolados. Es más, nuestras lágrimas son tan especiales que el salmista pedía que Dios pusiera todas sus lágrimas en una vasija y que las guardara. ¿Sabían ustedes que hay un versículo así en la Biblia? Salmo 56:8. Debo confesarles, después de haber dicho todo eso, que cuando leí que Jesús dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación», que esta es una afirmación severa. Es una verdad dura. ¿Cómo puede el sufrimiento y la aflicción ser igual a la alegría? ¿Cómo podemos hacer que el sufrimiento y la felicidad sean sinónimos? ¿Qué tienen las lágrimas que ver con la risa? Un autor ha llamado a esta bienaventuranza la bienaventuranza de los que tienen el corazón partido. De todas las paradojas en las bienaventuranzas, esta es la más violenta de todas. No es sorpresa que algunos psicólogos y psiquiatras, siguiendo el camino de Freud, usan las bienaventuranzas como prueba de la locura de Jesús. Dijo un distinguido psicólogo británico en un discurso que pronunció ante la Sociedad Real de Medicina: el espíritu de autosacrificio que está tan impregnado en el cristianismo y se valora en alto grado en la vida cristiana religiosa es el masoquismo que se disfruta moderadamente. Eso me sonó muy feo, de modo que busqué en el diccionario la definición de masoquismo. Se define como derivar placer al recibir maltrato. ¿Eso es lo que significa ser masoquista? ¿Trata de eso esta bienaventuranza? ¿Nos dice Jesús que cuando lloramos tenemos la bienaventuranza de una manera masoquista, como la persona que disfruta cuando la maltratan? Pienso que no. Amigos y amigas, si estamos dispuestos a pensar profundamente en esta ocasión, por unos cuantos minutos, podemos empezar a comprender el poder y propósito de esta gran verdad que nos presenta nuestro Señor en el Sermón del Monte. ¿Cómo puede la felicidad y el llanto marchar juntos? No hallaremos respuesta alguna al descontar el dolor de la aflicción. Hay 9 palabras en el griego que se usan para la aflicción, y la que usó el Señor Jesús en Mateo 5:4 es la más fuerte de todas ellas. Jesús no habla aquí de tener un mal día. No habla de no sentirse bien y de terminar seguir durmiendo. Cuando Jesús habla de llanto aquí, está hablando de la clase de aflicción que destroza el corazón, la clase de dolor que se puede ver en la cara del hombre y al ver sus lágrimas. ¿Cuál entonces es la respuesta? ¿Cómo resolvemos esta afirmación al parecer insoluble? Bienaventurados los que lloran. Tal vez haya luchado en algún momento en el pasado con una verdad más de lo que he luchado con esta, pero no lo sé. Es inevitable que cuando se trata con verdades severas, que en la misma semana en que uno está luchando con ellas, es posible verse en medio de un laboratorio que lo hace incluso más difícil. La semana pasada tuvimos un tiempo muy hermoso, pero a la vez muy difícil en nuestra congregación al llorar la pérdida de uno de nuestros amigos. Así que, ¿cómo puede la felicidad y la aflicción marchar juntas? Quiero sugerirles 4 cosas, y no vamos a detenernos mucho en ninguna de ellas. Hay por lo menos 4 maneras en que se descubre la felicidad mediante la aflicción. En primer lugar, descubrimos la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Lucas también registra las bienaventuranzas de Jesús, pero dice esta de una manera un ápice diferente de lo que lo dice Mateo. Lucas 6:21 dice, «Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis». Tal vez la felicidad se descubre cuando sacrificamos el presente por el futuro. Tal vez Lucas pensaba que si una persona acepta las cruces de su vida, a la larga podrá llevar las coronas. Si un hombre escoge vivir como si nada importara más allá de este mundo, entonces todo lo que consigue es lo que este mundo puede darle. ¿Comprenden lo que digo? Pero si escoge vivir para el mundo venidero, puede enfrentar toda clase de problemas y aflicciones en este mundo, pero sabe que le espera un gozo que este mundo no puede dar. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el rico? Cuando el rico clamaba a Abraham en el dolor después de su muerte, Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado». Hay un intercambio, ¿no es así? sacrificar el gozo presente por el gozo futuro. Siempre se nos presentan estas dos alternativas en la vida. ¿No es cierto? ¡Qué tremenda verdad! Podemos tomar el camino fácil ahora y sacrificar el gozo del futuro, o podemos sacrificarnos y disciplinarnos ahora y conocer el gozo futuro. Si sufrimos ahora, podemos reír más tarde. No hay ningún estudiante que me esté escuchando que no comprenda esta verdad. Disciplínese hoy, haga sus tareas todos los días, repase un poco preparándose para el examen, manténgase al día de lo que ocurre en la clase, entregue a tiempo sus tareas y se sacrifica ahora, disfrutará de gozo más tarde. Pero si recibe todo su gozo ahora, si se dedica a las fiestas, si deja para mañana todas sus tareas, si no cumple sus deberes, si lo deja todo para los últimos días, va a tener una noche terrible de lamento antes del examen y la semana después de la prueba igualmente, cuando se vea en problemas. Seguro que Jesús comprendió este principio, ¿no es así? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Tal vez eso significa que se descubre la felicidad cuando sacrificamos el presente por el futuro. Pienso que Lucas tenía algo de eso en mente. En segundo lugar, descubrimos la felicidad cuando nos compadecemos de los que nos rodean y sufren. La felicidad les pertenece a los que se afligen por el pecado y el sufrimiento del mundo. La felicidad le pertenece al hombre que siente la desdicha de su prójimo. A menudo se describió a Jesús como lleno de compasión por los que le rodeaban. Aquí tenemos a un hombre que nunca llora. Vive solo para sí mismo en una casa enorme en los suburbios. Dejó su hogar a temprana edad y ni siquiera sabe si sus padres viven o ya han muerto. Ha perdido todo contacto con su propia familia y nunca se casó. No tiene amigos, no visita a nadie, ni nadie le visita a él. Ese hombre nunca llorará. Su vida está perfectamente aislada contra la tristeza. Y les pregunto, ¿es feliz este hombre? Bienaventurados los que se compadecen de los que les rodean y sufren. Nuestra tristeza, como ven ustedes, es producto de nuestro amor. Conforme nuestro amor crece, atrae a otros a su círculo. Una de las cosas que es verdad en cuanto al llanto es que es una increíble indicación de amor. Uno no puede afligirse por alguien a quien no quiere. Este hombre de quien hablé hace unos instantes no tenía a nadie en su vida por quien valiera la pena afligirse, porque no quería a nadie. La Biblia dice que cuando sufrimos también podemos ayudar a otros que sufren. Esta es una clase de bendición que viene a los que se identifican con los que los rodean y atraviesan dolor. Esto es especialmente cierto si la persona ha sentido la espada en su propia vida una o dos veces. Pablo escribió de esta manera en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos dice que cuando nos hallamos en medio de los problemas y la aflicción, Dios nos da un nuevo conjunto de herramientas que podamos usar para ayudar a los que nos rodean y que sufren. ¡Qué bienaventurados somos cuando podemos hablar con alguien que ha atravesado exactamente lo que nosotros hemos atravesado y sabe exactamente lo que estamos experimentando! El año pasado, a dondequiera que me veían, la gente me preguntaba cómo me iba. Hubo un periodo cuando pensé colgarme al cuello un letrero que dijera «estoy bien» y que diera un informe detallado de cómo me iba, pero ustedes no van a creer lo que ocurrió ese año. Es más, he pensado escribir un libro sobre las cosas que aprendí el año pasado. Un capítulo del libro se titularía «Cartas que desearía no haber recibido nunca». O tal vez, «Personas con las cuales hubiera preferido no hablar nunca». Es extraordinario cómo, cuando la gente sabe que se tiene un problema, lo buscan a uno y empiezan a contarle el problema que ellos están teniendo y de alguien que sabe que tiene el mismo problema. Llegué al punto de que casi podía decir lo que sucedía. Tienen que comprender, amigos. No piensen que soy un enclenque. Pero cuando la gente empieza a contarme la historia de alguien que atraviesa lo que yo estoy atravesando, no quiero acabar muriéndome como ellos se murieron. No soy un enclenque, sino que sencillamente no me gustan esas historias. Ha habido personas, una tras otra, en una conferencia en donde hablé, que vinieron a contarme de algunas que habían tenido lo mismo que yo tenía y que se habían muerto 2 años antes. Me deprimió tanto que tuve que irme al hotel. Así que cuando empiezan a contarme la historia, les interrumpo y les pregunto, ¿tiene su relato un final feliz o triste? Porque si tiene un final triste, no quiero oírlo. Hay personas maravillosas que conocen el dolor que usted conoce y que se le acercan y se lo cuentan. Eso es felicidad. No es así. Las personas que comprenden el dolor de los que le rodean. Bienaventurados los que se compadecen del dolor ajeno. Esta es una tercera manera en que esta paradoja es verdad. Descubrimos la felicidad cuando nos afligimos por nuestro propio pecado. Segunda a los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. El salmista escribió en el Salmo 38:18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Joel 2:12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón en ayuno y lloro y lamento. Permítanme hacerles una pregunta. Y esto va a producir convicción en algunos cuantos. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas por el pecado que hay en su vida? ¿Saben lo que hacemos en nuestra cultura con el pecado? Lo echamos a un lado, nos deshacemos de él. Sí, bien lo sé. Como que a veces nos reímos al hacerlo a un lado. Lo que ocurre cuando hacemos eso es que nunca le hacemos realmente frente. Carl Menninger, el famoso psicólogo, escribió hace años un libro en inglés, ¿Qué pasó con el pecado? Este psicólogo aprendió en sus estudios seculares que siempre que la gente no le hace frente a los errores en la vida, al pecado en su vida, en realidad nunca da un paso para mejorarse. Cuando seguimos disculpándolo, somos una generación de víctimas. Siempre estamos hablando de cómo ocurrió esto. Fue culpa de mamá, de papá, del abuelo, de la hermana, del hermano, del medio ambiente, de lo que sea. ¿Sabe una cosa? Algunas veces necesitamos sencillamente ponernos de pie y cantar esa canción que solíamos cantar. Soy yo, Señor. Necesito la oración. No es el diácono ni el pastor. Soy yo, Señor, que necesito la oración. Cuando un hombre le hace frente a las cosas que hay en su vida y que sabe que están en violación de la santidad de Dios y se lamenta por eso, se aflige. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Alguna vez se ha acercado a Dios en oración y se ha hallado con el corazón tan destrozado porque le ha fallado y ha llorado? La Biblia dice que cuando hacemos eso, el resultado es limpieza y un paso hacia la santidad, la felicidad, la justicia y el gozo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Escuchen lo que dice. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. La persona que no hace eso no conoce la consolación de Dios. El perdón de Dios. Dios no perdona el pecado que no se confiesa, amigos y amigas. Dios no perdona el pecado que no reconocemos. Pero cuando nos acercamos a Dios y comprendemos lo que hemos hecho y nos damos cuenta hasta donde podamos que fue el pecado que nosotros cometimos lo que clavó a nuestro bendito Salvador en la cruz y lloramos por eso, entonces Dios empieza el proceso de sanidad en nuestra vida y recibimos consolación y somos bienaventurados. Al estudiar la vida de Pablo, una de las cosas que descubrimos y que es verdaderamente asombrosa es esta. Mientras más envejecía, menos se impresionaba consigo mismo. Hice un breve estudio. Voy a mencionarle 4 o 5 lugares en la vida de Pablo con fechas y dejarle que oiga lo que Pablo dijo de sí mismo. En la primera carta que escribiera, el libro de Gálatas dijo, Pablo, apóstol, Gálatas 1:1. Eso es lo que pensaba que era cuando empezó. 7 años más tarde, alrededor del año 55 después de Cristo, escribió el libro que conocemos como Primera a los Corintios y ahí dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios 15:9. 8 años más tarde, en el año 63 después de Cristo, escribió Efesios. Ahí escribió, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Ahora, ya ni siquiera está obrando en el campo apostólico. Se colocó en otro nivel mucho más bajo. Dice, ya ni siquiera soy apóstol.